los sentidos, los espíritus, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, Alex Sensation. Buenos días por la mañana, feliz miércoles. Miércoles, ombliguito de la semana. Buenos días, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días a toda mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play y a través de la música Apple, el mundo entero, Tuning Radio y más. Ready para ti, para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos. Un camión repleto de regalos para ti, boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, boletos para el Festival de la Salsa en Miami. Comunícate conmigo ya en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito, recuerda, más activado los comentarios, también se gana un par de boletos. Miércoles, ombliguito de la semana. Buenos días. Quisiera en tu alma escarbar la forma que tienes de amar para conocerme. Quisiera poder penetrar a través de tu instinto carnal y al fin descubrir en ti lo infinito. Me vaya ferviente sutil lo que yo siento al querer compartir de mi forma, digo mi cuerpo. Te ves igual, te ves igual.

tormenta de amor. ¡Wow! ¡Hey, hey, hey! Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Salex Sensation. Zumba. Tormenta que me das locura, ternura y pasión. Alimentas mis penas. Haz que sienta la brisa de tu aire. Ser amantes. Alex Sensation. Amanecer. salsitas románticas para calentar. Es el aperitivo apenas, ¿sabes? Ese de salsita romántica. Nunca te queda, mi amor. De una vez llamas el Uber y te vas. Dices que vives como en una celda bien domada, que junto a él tus fantasías son contadas y te ha negado hasta el derecho de sentir. Indio oído, mami, de una vez. No, así no, mami. quédate por lo menos una horita, echa la patica, little cuddling. Qué linda esa mezcla de salsa, ¿verdad? Ah, María, ahí no había presa mala, aquí no hay presa mala, tú sabes cómo yo hago. Saludos para mi hermanito DJ Daddy, allá en Los Cayos, y para Juan Soto, all the way from Key West. Cayo Hueso, gracias por la sintonía de la gente de Los Cayos. Un saludo para Estela Carolina también, que le encantó esa mezcla. Me dice Alex, ¿cómo consigo una copia de esa mezcla? Iván Rodríguez en PR, Patty y su esposo haciendo tapicería, también pidiéndome una copia de esa mezclita. Gracias, Patricia. ¿Quién más por aquí? Sensation, reportando la sintonía tempranito contigo. La gente de Perth Amboy, New Jersey, Hilda y todo mi corillo de Perth Amboy. Por allá está mi hermanito Víctor Customs, está el Guaso Guaso, Guaso Trucking, Ulises Andino, Sammy Lebrón, la gente de Fajardo, reportando la sintonía tempranito. ¿Quién más por aquí? Sensation. Un saludito para Iván, tu hermano Iván Rodríguez, en PR también. Me dice, gracias por ponerme a Maelo Ruiz, uno de mis favoritos. You got it, my brother. Anytime. Para eso estamos. Para eso estamos. Para tocar musiquita y ponerte el ambiente. Hello, buenos días por la mañana. Good morning. ¿Quién me habla? Good morning. Good morning. Good morning. Miércoles. Miércoles, ombliguito de la semana. ¿Cómo te llamas, mami? ¿Tu nombre? Yo me llamo Yvonne Bombón. Yvonne Bombón. Parece un bom. Parece un bom. Bom, bom, bom. Tú mueves el bom. Hola. No preguntes por qué, no te lo voy a decir, pero imagínate, bom, bom, bom, sí, bom, bom, bom, bom, bom, bom, me va a firmar a mí. Muchas gracias por la sintonía, mismo. Yvonne Bombón, ¿a quién quieres saludar, mi amor? Ay, yo quiero saludar a mi prima Diana, quiero saludar a Karina, a Jaca, que está grabando, que está oyendo la mega. Estamos aquí en la casa limpiando, qué osos. Thank you, baby. Gracias por la sintonía, mi Yvonne Bombón. Yvonne Bombón, ¿para cuál concierto te puedo invitar, Yvonne? Dime tú. Ay, imagínate, si soy Yvonne Bombón, yo quiero ir a ver a la bichota. Carol G, you got it, baby. Stay on the line, no te me vayas. Tienes dos boletitos para ver a la bebesota. You got it, baby. Stay on the line, no te me vayas. Quédate en línea. Sigue marcando el 800-315-9790, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app en el mundo entero. Vamos al sentimiento, Alex, sentimiento. Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Alex Sensation. Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzó las estrellas de emoción. Su boquita. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar. Su lengua es mi debilidad. Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más. Solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca

Campesilla. Uno, dos, tres. Dame, dame. Vamos para allá, vamos. quema.